cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda y tenemos dos invitados de lujo. Hernán Brignandello, ¿lo dije bien? Sí, sí. Por ahí, Brignandello. Por ahí, va cerca. Tiene un apellido bien italiano y que, bueno, que es narrador, responsable de una antología que se llama Germinal. Germen. Germen, que sale por Alto Pogo, una editorial que publica narrativa, publica poesía también. Publica narrativa y publica poesía, Alto Pogo, sí. Editorial que viene con una trayectoria bastante interesante. Y la tenemos también a Enay Flores, que es responsable de otra antología que se llama Bailarinas. Poeta, narradora, ¿cómo estás, Enay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, muy bien, aquí estamos y además está Maumi González, que es nuestra productora, que hoy va a estar, que está incluida en una de estas antologías, hay que decirlo. Hay varias personas vinculadas al espacio literario, Juana L. Ortiz, vinculadas a las antologías, Carolina Brook, que fue coordinadora del ciclo Ficciones, que actualmente coordinan Fernanda García Curten y Maumi, la propia Fernanda García Curten también está, Natalia Crespo, que está en la antología de Hernán, que está recomendada por María Rosa Lojo. Así que bueno, vamos a hablar de las particularidades de estas dos antologías que se presentaron en el Centro Cultural de la Cooperación, junto a otra más, que es una antología que se llama Taco Aguja, que son relatos de terror de poetas cuentos argentinas, de narradoras argentinas, perdón. Todas mujeres. Ajá. Editada por Pelos de Punta. ¿Pelos de Punta, que de dónde es? Ya tanto. Es de acá de Buenos Aires. Sí. La editora que estuvo participando en el ciclo es de San Pedro. De San Pedro. Se vino de San Pedro ese día, especialmente. San Pedro de Buenos Aires, no San Correcto. Pedro de Jujuy. No, San Pedro de Buenos Aires. No se confundan los oyentes. No, de Buenos Aires, sí. Bueno, muy bien, así que hoy tenemos un día, se pone bastante interesante y cálido acá con los escritores que nos acompañan. Y mientras vamos a escuchar algunas canciones del último disco de Fander Mole, un disco que salió en el 2014 que se llama Fander, que son canciones originales del disco, es un disco doble que tiene las canciones originales en uno y viejas canciones en otro. Pero en el programa de hoy vamos a escuchar las originales. En este caso, la que viene ahora, en la apertura escuchamos Cantar del Viento, la que viene ahora se llama Alunados. Pinta la noche con rigor de artista, clava en lo negro su trama puntillista, para que los pobres, los desamparados, tengan el cobijo del cielo estrellado. Pero esos brillitos de distancia fría les causa una profunda melancolía, y la noche, como quien da su fortuna, de un hilo de luz hace crecer la luna. Enfermos y los malheridos, llamando a la luna, ciegos doloridos, bañados enteros en su plata suave, invocan su espejo para que los trague, lanza su plegaria de desesperados, para que la luna los lleve a su lado, para sepultar aquí en la tierra plana sus padecimientos, que la luna sana. Mamá desde su intemperie. Los chicos solitos que la calle muerde vagan como si alrededor de sí mismos, de su panza flaca creciera el abismo, mirando hacia arriba con su sed y su hambre, le reclaman desde el fondo de la sangre. Danos, madre luna, comer de tu harina, de tu pan de leche redondo en la esquina. Embarazan las desatentas, se vacían los vientres de las parturientas, se borran los filos de dagas y anzuelos, se pudre lo que está muerto bajo el cielo. Bajan los licántropos de sus mansiones, inician los brotes sus germinaciones, suben las mareas, se adensa la bruma, sigue el temporal hasta cambiar la luna. Enamorados, lleva hasta el patíbulo a los condenados, a los estrelleros les guarda el instinto, saca a los perdidos de los laberintos, y a mí que me tiene cautivo en el cielo, me detiene alucinado en mi desvelo, estoy esperando que se me haga el día, pa' volverla a ver desde la tierra mía. Luna, una hermosa canción. Mientras seguimos aquí conversando con Hernán y Anaí, bueno, cuéntenme un poco cuál fue la idea de armar estas antologías. Son dos formatos distintos, dos búsquedas distintas. ¿Cuándo van a salir editadas? Bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, empiezo Hernán. Germen es una idea que surge hace aproximadamente 3 años. Yo venía hablando con Marcos Almada, que es el otro editor de Alto Pogo, hacía un tiempo, de hacer una antología y convocar a autores pesados, digamos, con trayectoria, y se me ocurrió darle una vuelta, si se quiere, a eso, y convocar a autores consagrados, pero pedirles que me recomendaran un cuento de otro autor, de un autor Nobel, para decirlo de alguna manera, o que no tuviera todavía el renombre o la trayectoria de la gente que llamamos como recomendadores, entre comillas. Esa es básicamente la idea de la antología. Medio una modalidad bola de nieve. Una especie, ¿no?, de modalidad bola de nieve, sí, o padrinazgo, digamos, ajá, para llamarlo de alguna manera. Convocamos a 13 escritores. Me voy a olvidar de alguno, porque siempre me olvido porque son muchos, pero no sé, Alberto Laiseca, Marcelo Cohen, Liliana Hecker, María Rosa Lojo, Ana María Yuba. Ellos nos recomendaron textos de narradores, algunos efectivamente inéditos, otros que ya tenían alguna cosa publicada, pero que no tienen, digamos, una trayectoria muy copiosa. Y bueno, ahí estamos, la antología está por salir, o sea, la idea es que ya está prácticamente cerrada, está para ir a imprenta la semana que viene, si todo sale bien. Bueno, entre los recomendados está Natalia Crespo, uh-huh. que coordina el ciclo de intervenciones críticas en el Centro Cultural de la Cooperación y que presenta justamente su primera novela. Sí, Kisangani. ¿Kisangani se llama la novela? Sí. No, la novela se llama Jotón, perdón. Jotón. Kisangani se llama el cuento que está en la antología. Bueno, sí. Jotón, que se va a presentar justamente en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que bueno, ahí tienen una oportunidad. No sé si estará ante la novela o la antología, pero de acercarse a la narrativa de Natalia Crespo, que está en estas dos, como autora de novela y en esta antología recomendada por María Rosa Lojo. Ahora no recuerdo, ¿querés nombrar a todos los recomendados que están? Sí, mira, yo tampoco tengo la memoria tan... Pero sí, te digo, bueno, vos decías, está Natalia Crespo, que está recomendada por María Rosa Lojo, está Luciano Belelli, que es recomendado por Sergio Vicio, Guillermo Naveira, que fue recomendado por Alberto Laiseca, está Gabriel Vázquez, recomendado por Guillermo Sacomano, Fernando Chulac, recomendado por Juan Martini, Laura Armando, recomendada por Pablo De Santis, Felipe Herrero, recomendado por Martín Coan, Mariano Abrevaya Dios, recomendado por Eduardo Muslip, Ariel Urquiza, recomendado por Ana María Yúa, Paloma Fabrican, recomendada por Liliana Hecker, Germán Parmetler, recomendado por Leopoldo Brizuela, Federico Romani, recomendado por Marcelo Cohen, y Analía Sivak, recomendada por Elsa Osorio. Uh-huh. Bueno, Felipe Herrero, que también es editor de poesía. Es editor de poeta y editor de poesía. Melón. Melón sí, editor, exactamente. Sí. Bueno, sí. Muy bien. Y el caso tuyo, Naib, esta antología Bailarinas, ¿cuándo sale? ¿Cómo la modalidad? Antología esta, Bailarinas, en realidad todavía no salió y tampoco tenemos fecha para uh-huh. que salga, porque todavía está en construcción. En realidad surgió así, te cuento. Yo tengo un cuento mío ambientado en el mundo del ballet, que es un mundo que siempre me interesó muchísimo, principalmente porque alguna vez pertenecí un poco a ese mundo de la danza clásica. Uh-huh. Entonces es algo que viene conmigo, y cuando uno tiene algo que viene con uno, por lo general después busca en la literatura de qué forma encontrar la combinación. Y en este caso yo había leído muy pocas cosas de literatura ambientadas en el mundo de la danza clásica, en realidad, para ser sincera, dos novelas nomás, y dije, y no hay cuentos, no hay una literatura argentina, contemporánea, ambientada en el ballet, ¿qué hago? Yo tenía este cuento, No sin cariño se llama, que es el que voy a leer más tarde, uh-huh. y pensé, bueno, yo no voy a escribir todo un libro con cuentos de bailarinas, voy a llamar a mis amigos para que escriban cuentos de ballet. Uh-huh. Y ahí empecé a llamar primero a gente más cercana, siempre gente que yo ya había leído, ya tenía en mi estante, en el estante de mi biblioteca, alguna novela o algún libro de cuentos de esta gente. Uh-huh. Y después me empecé a extender un poco más hasta llegar a 12 autores, incluyéndome, de los cuales 10 ya tenemos los cuentos listos y otros 2 están en proceso, y cuando esté todo más redondeado, que no falta mucho, empezar a buscar editorial que comporte este libro. Bueno, mirá que tenés Alto Pogo, te presento. Una segunda antología que ya que mirá ya tienen acá. Además, ¿qué nombres van a formar parte de esta... de este work in progress, podríamos decir. Uy, que no tengo armando acá la lista. Ay, gracias, Maumi. Gracias. Maumi. Producción. Gracias, Maumi. Bien, aquí tenemos a Laura Mazzolo, Fernanda García Curten, Carolina Brook, a la propia Maumi González, Alejandra Camilla, a mí. Este era el plantel femenino, el cuerpo de baile femenino. Ahora pasamos al cuerpo de baile masculino. Muy bien. Ariel Bermani, Sebastián Greenberg, Francisco Moulia, José María Marcos, Máximo Chain y Sebastián Robles. Bueno, muy bien. También Carolina, Maumi y Fernanda, que están vinculadas al ciclo Ficciones del Centro Cultural de la Cooperación, que un ciclo que se viene haciendo los terceros jueves de cada mes. Los últimos jueves de cada mes. En la sala Meyer Dubrovsky. Meyer Dubrovsky. Sí, en general que todos los ciclos son en esa sala, que está en el tercer piso, así que, bueno, están cordialmente invitados para ir al Centro Cultural, todas las actividades libres y gratuitas. Bueno, si les parece, ya nos estamos acercando al momento de ir a la tanda, y cuando volvamos de la tanda, vamos a escuchar las narrativas en primer lugar de ustedes, y después de algunos autores más que se irán sumando de estas dos antologías. A la tanda nos vamos con otra canción de Van der Molle, en este caso se llama Hispano. Thank you. mis pensamientos sonar de una madre patria, de la terrible conquista ibérica transatlántica que me da el decir me funda con la primera palabra, hasta el adiós que suspire cuando del mundo me vaya, cantando al sur del río Bravo con entonación tan bella. Por la cruz del sur se ha dado a volar hasta las estrellas, y va dibujando el sueño de Macondo a un llano en llamas. Y habla el hidalgo manchego con el Martín de la Pampa, nunca caigas de mi boca con palabras deshonradas, del olvido y el espanto y la luz desanimada. Ya saldará nuestro idioma sus dos deudas con la historia, pedir perdón tras los mares y aquí guardar la memoria. Bogotano y rosarino, andaluz, montevideano y los tonos argentinos. Celebro la diferencia y que se tensen en el habla el candil de la periferia y la luz metropolitana. Y entienden mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas, y todo el mundo lo entiende desde México a Granada, de Madrid a Buenos Aires y de Rosario a La Habana. Si debo decir te amo, mi amor es en lengua hispana, palabra del sentimiento, sonora lengua del alma, madre y patria de mis hijos, sonido de mi esperanza. Quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en La Molienda.